fin de semana pasado, unos 30 compañeros y compañeras de 15 radios comunitarias de todo el país nos visitaron en Los Hornillos. Compartimos saberes, realidades, sueños y pasiones. Nos enredamos en discusiones, juegos, abrazos, poemas, canciones y comidas a la sombra del bosque nativo y alimentos sanos de la economía social. Trabajamos duro en un contexto hostil sin perder la alegría o la esperanza. En particular, desde Radio El Grito, insertos en el desafío de organizar este evento con las limitaciones técnicas y económicas con las que siempre lidiamos, confirmamos una vez más nuestra pasión por el trabajo comunitario. Confirmamos que el calor humano y el corazón abierto reemplazan cualquier carencia y nos sentimos una vez más bendecidos por esta comunidad y su paisaje. Porque somos un montón y a esta radio la hacemos entre todos. Por eso queremos agradecer a la comunidad del Valle de Tras la Sierra y a nuestros compañeros de las diversas radios comunitarias por ayudarnos a que este sueño se concrete. Radio Sur, Radio Presente, FM La Tribu de Buenos Aires. FM La Azotea de Mar del Plata. FM de la Calle de Bahía Blanca. FM La Tosca de Santa Rosa. FM Alas del Bolsón. FM Tierra Campesina de Jocolí, Mendoza. FM Surimanta del Movimiento Campesino de Santiago del Estero, Mocase, Vía Campesina. Radio Revés de Córdoba, FM Sierra de San Pedro, FM Las Chacras y Moisés, productor independiente de Jujuy. Asociación de Radios Comunitarias, AMARC Argentina. ¡Radio del Grito! ¡Radio Comunitaria! ¡Somos un montón! ¡Vení! ¡Sumate! ¡Organizate! ¡Participá! Formá parte de esta fiesta popular de puertas abiertas. Por eso queremos agradecer a la comunidad del Valle de Tras la Sierra por ayudarnos a que este sueño se concrete. El Adri y sus budines. Ali Wen, productos ahumados. Dani Miel. Daniel, Ada y Lili de la Biblioteca Popular de Los Hornillos. Unión Campesina de Tras la Sierra. Colectivo de Trabajo Organizado, CTO. Aloe, El Rocío, Manpeca, Monte Olivo, Nacho y Sole de Yacanto Abajo. Los Quesos del Gallego, los Jabones de Amapola, las Verduras de Susana y Domingo de las Tapias. A los compañeros y compañeras de la Feria de Artesanos y Productores de Villa del Arroz. A todos los cumpa de nuestra casa, La Ronca. El Pan de los Hornitos, las Galletitas del Faro, al César, Pipo y Martita. Gladiadores de la Cocina. A Mario Ferrarese, al Negro del Camping, a Gonzalo de las Garrafas y a la Escuela y la Comuna de los Hornillos. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias. Thank you.